977. Más música, más emociones. Siempre con tu música favorita. Somos Kiss 977. Estación de Grupo Emisoras Unidas. Grupo Emisoras Unidas. En un mundo donde el tráfico es una jungla. El tráfico está más enredado que los jeroglíficos del periférico. Solo un explorador se atreve a enfrentarlo todo. ¡Ay, no! ¡Es Juanpa Jones en persona! Y trae su látigo de la buena vibra. ¡Despierten, exploradores del volante! Esto es Morning Kiss, lunes a viernes de 5:30 a 9 de la mañana. Por Kiss 97.7, más música, más emociones. Tus recuerdos en un solo lugar. Kiss 97.7. She lives for me, says she lives for me, ovation. Her own motivation. She comes round and she goes round on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, take the stage. We give them the games they play. She say, face down on the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's all in, I wanna feel just a little, now feel myself heavy on the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no, and I won't run from my heart. She's got the thoughts now locked down in a smile, but nothing is alright, alright. Me through this life, baby, I want something else. Not listening when you say. Yeah. 977. Más música, más emociones. Más emociones. Más música, más emociones. Siempre con tu música favorita. Somos Kiss 97.7, estación de Grupo Emisoras Unidas. Grupo Emisoras Unidas.